observan también los sentimientos y bueno, pues incrementa de alguna manera, aun cuando se cierre el año con una menor cantidad de suicidios en relación al año anterior. Vamos al gobernador contigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días, amigos, a todos. Estoy muy contenta de colaborar esta mañana en El Gobernador Contigo y, por supuesto, bueno, como ustedes ya saben, estoy colaborando normalmente en la tercera emisión de Telediario aquí en Aguascalientes TV. Por supuesto, la conductora de Nochero de esta casa. Muy bien, agradecemos a todos los medios que se unen a este enlace, a Grupo ASIR, Radio Grupo, Radio Universal, Radio Universidad, Grupo Radiofónico SER 92.7 FM y Radio 1320, así como Televisa Aguascalientes, TV Azteca Aguascalientes, Hay Televisión, Ultravisión, Giga Cable, Aguascalientes TV y el sitio de internet metroaguascalientes.com. A todos ellos, muchas gracias. Y bien, Cristi, pues vamos a hacer un resumen en una primera parte de lo más relevante en la actividad gubernamental ocurrida en el 2007, pero antes, en la víspera de la Navidad, saludamos a todos ustedes deseando que la pasen muy bien, que haya mucha ventura y cordialidad y concordia, ¿por qué no?, en sus casas. Que reine la paz y el amor en todos los hogares en esta Navidad, en esta Nochebuena. Y como lo dices, Armando, pues en esta ocasión este programa informativo El Gobernador Contigo va a ser un resumen de las actividades más importantes que realizó el gobernador del estado, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, y por supuesto pues hablaremos de los logros más relevantes en esta administración. Queremos agradecer, van a ser dos partes, el programa se va a dividir en dos partes. En esta primera parte queremos agradecer de antemano la colaboración de Alberto Romero Garza, director de noticieros de Televisa Aguascalientes, y de Marta Franco de Lara, coordinadora de transmisión de USN. Muy bien, y entramos entonces en materia con un resumen de los temas de la seguridad pública. El 2007 ha sido un año de transformaciones e importantes desafíos para Aguascalientes. Un año en el que se rompieron paradigmas, donde el interés por el desarrollo del Estado y el bienestar de los ciudadanos prevaleció sobre cualquier otro afán. Un año donde se puso de manifiesto que Aguascalientes es un Estado libre y soberano, donde impera la ley y se respeta cualquier opinión. Transitamos por una nueva etapa en el progreso, de ahí el equipamiento con más infraestructura urbana y social, que hacen de Aguascalientes una entidad líder en la competitividad, la generación de empleo y la educación, entre otros indicadores que nos revelan que hemos ingresado a la modernidad. Pero el recuento de los logros lo presentó ampliamente el gobernador Luis Armando Reynoso Femat durante la evaluación a mitad del camino. El análisis en el que reconoció los avances obtenidos con la participación de los ciudadanos y el trabajo que aún deberá hacerse en esta segunda etapa de la administración. Se dio luego de que entregó a la 60 legislatura un informe correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Contra el crimen seguiremos actuando con toda energía. Estoy seguro que la medida en que cada uno de nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, en la medida en que todos hagamos un compromiso por la salud y la limpieza, Aguascalientes recuperará su cielo claro y sus aguas tranquilas. En materia de seguridad pública, el 2007 fue un año particularmente difícil. Aguascalientes no escapó a los hechos delictivos, acontecidos por igual en el territorio nacional. Aquí el mandatario estatal, Luis Armando Reynoso Femat, aclaró que no estamos intimidados ni vencidos y dispuso de una mayor actuación contra quienes vulneran la tranquilidad y el orden. En esta labor, reconoció que nadie está solo, al contar con el respaldo del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, demandó una mayor coordinación interinstitucional y la depuración de los malos elementos de las corporaciones policíacas. Aguascalientes se integró al Programa de Seguridad Nacional, Plataforma México, a fin de ser más efectivos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Luego de solicitar al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos. El gobernador del estado obtuvo todo el apoyo para establecer nuevas estrategias contra los delincuentes. Igual respuesta obtuvo del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Se contó con la intervención de elementos de la Policía Federal preventiva, que de inmediato obtuvieron resultados al detener a peligrosos distribuidores de drogas y decomisar productos y mercancías que atentaban contra la vida productiva de los aguascalentenses. A través de operativos de revisión en carreteras, los penales y domicilios sospechosos de actividades ilícitas. Para reforzar las labores de vigilancia, se repuso el helicóptero tras el accidente ocurrido en San José de Gracia. El gobierno del estado reconoce la labor de los policías y la necesidad que tiene de mayor capacitación, de contar con instalaciones dignas y mejor equipamiento. De esta forma se autorizó un incremento salarial a los miembros de la policía ministerial, que irá de 16 a 25%, y se les entregó más armamento y unidades vehiculares. También se dio solución a las demandas de los trabajadores de los penales del estado, al autorizarse un aumento en las percepciones y el fortalecimiento gradual en su equipamiento. El 2007 fue también, ha sido también un año que ha marcado el sentido de solidaridad del gobierno del estado. El gobierno del estado fue solidario con quienes se vieron afectados por contingencias naturales y contó permanentemente con la participación de la gente buena de Aguascalientes. La creciente del río en la cabecera municipal de Calvillo afectó a varias viviendas que se encontraban en el margen. El mandatario Luis Armando Reynoso dispuso de inmediato el apoyo y junto con el ayuntamiento determinó la edificación de viviendas en otro lugar seguro para 70 familias que resultaron más afectadas. Frente a otro suceso, pero acontecido en Villahermosa, Tabasco, se convocó a los aguascalentenses a la ayuda de quienes perdieron todo, logrando el envío de alimentos y maquinaria que contribuyó a aliviar necesidades de la población. La comunidad católica de Aguascalientes lamentó la irreparable pérdida de su pastor, Monseñor Ramón Godínez Flores. El gobernador Luis Armando Reynoso expresó sus condolencias al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, al encargado de la Nunciatura en México, Edgar Peña Parra, y al arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, y a la feligresía en general, al mencionar que el obispo Godínez Flores deja la inspiración de un modelo de vida basado en el servicio a los demás. En Aguascalientes vivimos una intensa jornada electoral este 2007, donde elegimos integrantes de una nueva legislatura y también se renovaron los 11 ayuntamientos. Sin duda reinó la legalidad, el respeto y la transparencia. Todos, en nuestro ámbito de actividad, honramos a Aguascalientes para que el estado pueda trabajar en paz y alcanzar sus objetivos de desarrollo y bienestar. En el año que concluye, los aguascalentenses participamos de manera libre a elegir 11 alcaldes, así como a quienes integrarían la 60 legislatura. De antemano, el titular del Ejecutivo estableció su decisión de no intervenir en la jornada electoral, lo cual quedó de manifiesto en el acuerdo de colaboración para el fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de delitos electorales. Asimismo, refrendó su respeto a los contendientes y dirigentes de la coalición Alianza en Acción y de los partidos Alternativa Socialdemócrata, Convergencia Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista. Para garantizar la imparcialidad en los procesos, se pospuso hasta después de las elecciones la transmisión del programa El Gobernador Contigo, un inédito espacio de información del mandatario y sus funcionarios con la población, el cual es posible con la unión de los medios locales de comunicación. Luego de la participación de los ciudadanos en las urnas, el gobernador Luis Armando Reynoso consideró que triunfó la democracia y ofreció un trabajo de respeto mutuo con quienes se vieron favorecidos en el voto mayoritario. De inmediato, se dio el diálogo con los representantes de las diferentes fracciones en el Poder Legislativo y con los ediles electos. Aguascalientes experimentó también grandes avances en materia económica con los grandes proyectos y la confianza de los inversionistas que nos da viabilidad para el futuro. El impuesto sobre la nómina ha sido una pieza angular. al asegurar que recursos indispensables para proyectos detonadores del desarrollo. En el tema político, el inicio del año se distinguió por el intenso debate sobre la aprobación del financiamiento sobre los recursos obtenidos del impuesto sobre la nómina. Líderes empresariales, sociales y políticos fueron informados ampliamente sobre los proyectos que habrán de realizarse con los 1.500 millones de pesos contratados. Entre los que se encuentran el megaparque industrial, el parque de alta tecnología, el centro de convenciones, el distrito financiero Río San Pedro y el distrito de riego 01. Tales acciones, se asegura, no descapitalizarán a las siguientes administraciones gubernamentales. El gobierno echó manos de todos los recursos para atraer capitales y propiciar las mejores condiciones posibles para que llegaran a nuestro estado con el fin de reactivar la inversión productiva y la generación de empleos. Aguascalientes se distingue por un nuevo impulso económico, el cual se refleja al obtener el nivel histórico de generación de empleos con 40.000 nuevas plazas en 3 años y ser estado líder en crecimiento industrial. Los resultados de la política económica local fueron reconocidos por el presidente Felipe Calderón Hinojosa al invitar al gobierno del estado a estar representando durante su visita de trabajo por varios países europeos. La apertura del centro comercial Altaria reposiciona a Aguascalientes como polo regional en comercio. En esa zona, la cadena de hoteles Marriott confirmó la inversión de 40 millones de dólares para su infraestructura. El estado recuperará su tradición minera con la inversión privada por 40 millones de dólares para reactivar la mina Santa Francisca en Asientos, con la generación de 700 empleos permanentes y adicionalmente la operación del distrito minero de este mismo ayuntamiento. Para facilitar la apertura de empresas se instalaron 6 oficinas de sistema de apertura rápida. El gobernador Luis Armando Reynoso promueve permanentemente entre inversionistas nacionales y extranjeros el potencial del estado, logrando atraer a capitalistas. Uno de ellos fue la financiera Renault-Nissan, que para instalar su corporativo destinará 90 millones de dólares y contempla generar hasta 500 empleos. En materia turística hubo grandes proyectos, muchos de ellos los vemos hoy hechos realidad y Aguascalientes cada día está más y mejor preparado para recibir turistas y vacacionistas de nuestro país y de cualquier parte del mundo. Aguascalientes se prepara para conmemorar 180 ferias, ahora con instalaciones dignas, que operan permanentemente y un programa de calidad que le permite competir con las más importantes verbenas del mundo y de las cuales se ha hermanado, como son la de Pomona, California, Sevilla, España y Calgary. Se agregó el nuevo escenario de la Isla San Marcos, sede de la exposición ganadera más grande y moderna de México. Cambió la imagen de la zona de discotecas y restaurantes y aumentaron los andadores para que los asistentes convivan en un ambiente familiar. Brasil fue el país invitado para los festejos 2007, en tanto que el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, acompañó al gobernador Luis Armando Reynoso para coronar a Erika Paola Aldrete como reina de la feria. Más de 7 millones de feriantes dejaron una derrama económica para Aguascalientes de 1.400 millones de pesos. Por lo pronto, un reloj monumental instalado en Expo Plaza marca la cuenta regresiva para el magno festejo del 2008, en el que España fungirá como país invitado. Y hace 3 años, nos propusimos capitalizar el turismo como un factor de oportunidad para el crecimiento económico de Aguascalientes, y lo estamos cumpliendo. Aguascalientes es un nuevo punto de referencia para el turismo de negocios, de convenciones y de descanso. El Santuario del Cristo Roto atrajo a más de 300.000 visitantes. Los nuevos escenarios para el ecoturismo y turismo de aventura contribuyeron a la derrama económica estatal por 2.500 millones de pesos. Ante esta creciente demanda, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat anunció la apertura de nuevos complejos hoteleros y la creación del centro de convenciones en la Isla San Marcos. Además, puso en operación las rutas nacionales de las nuevas aerolíneas Volaris, Click de Mexicana, Alma de México y Aeromar. También comenzaron los vuelos directos entre Aguascalientes y Chicago, Estados Unidos, a cargo de Mexicana de Aviación. El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, estuvo presente en el inicio del 13º Festival de Calaveras, que a partir de este año amplió su fecha con 3 fines de semana y cuenta con un país invitado para ampliar la gama de atractivos, siendo este año China la primera nación en visitarlos. Para el gobierno del estado, el deporte es un área de especial relevancia que nos permitirá conformarnos en una sociedad cada día más preparada y competitiva. Fuimos sede de eventos deportivos de talla internacional que contribuyeron a la proyección de Aguascalientes y a la reactivación económica y turística. Se celebró el 53 Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez y el Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista y Ruta de la Unión Ciclista, UCI 2007, así como en la etapa de la carrera panamericana. El Necaxa se arraiga en Aguascalientes con la designación de Marco Antonio de Alba Obregón como presidente de la directiva y el refuerzo del equipo con nuevas contrataciones. El gobernador Luis Armando Reynoso y el jugador profesional de la NBA, Eduardo Nájera, presentaron la Final Four de la liga que lleva el nombre del deportista originario de Chihuahua. Aguascalientes fue sede del Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia, con la presencia de los más importantes ganaderos de América y Europa, y donde se confirmaron las bases para la preservación y enaltecimiento de la fiesta brava. Por otra parte, se desarrolló el 53 Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez. Con un acto cívico se sustituyó, en este año, el desfile cívico deportivo del 20 de noviembre. En esa misma fecha, el gobernador del estado hizo la entrega del Premio Estatal del Deporte 2007 a Daniela Acuña, Guillermo Macías, José Israel Mata y a la Asociación de Natación de Aguascalientes. Aguascalientes cuenta con el respaldo del presidente de nuestro país, Felipe Calderón Hinojosa, según él mismo lo ha señalado. Aguascalientes siempre ha sido afectuoso, cálido y buen amigo conmigo. Yo sí puedo dar testimonio de que esta es tierra de gente buena. Y por eso aprovecho esta primera visita a Aguascalientes como presidente de los mexicanos para darle las gracias a los aguascalentenses por su apoyo, por su afecto, y a reiterarles mi compromiso de trabajar siempre por el estado de Aguascalientes. El presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó Aguascalientes para poner en marcha el Programa Nacional de Acciones para la Competitividad del Maíz, el Frijol, la Caña de Azúcar y la Leche, el cual contempló una inversión de 18 mil millones de pesos para respaldar la competitividad de los productores en estas vertientes. En el acto celebrado en San Francisco de los Romo, el presidente de México reconoció ampliamente el trabajo que emprende el gobierno del estado y además dijo que el proyecto de modernización del distrito de riego 01 será imitado en todo el país. En el transcurso del año, el gobernador Luis Armando Reynoso sostuvo varias reuniones con el mandatario mexicano en la capital de la República para abordar diferentes temas concernientes a los retos de Aguascalientes, como fueron el de seguridad pública y el desarrollo económico y social. Estuvo también presente en la ceremonia en la que el presidente Felipe Calderón rindió su primer informe. Y bien, hemos llegado así al final de un informativo más de... Ocho de la mañana con 33 minutos fue la emisión del programa El Gobernador Contigo. Vamos a una pausa, regresamos. Gubernamental. Les deseamos una muy feliz Navidad a nombre del gobierno del estado, a nombre propio, pásenla muy bien, felicidades, feliz Navidad. Feliz Navidad, Armando, feliz Navidad a todas las personas que nos acompañaron, que la pasen muy contentos. El gobierno del estado presentó El Gobernador Contigo.